Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Tony Ángel, soy el cantante de Potencia y en el Día de los Enamorados quiero desearle muchísimas felicidades a todas las personas que se aman, que Dios los bendiga mucho.